seguimos con el ritmo y sabor de su amigo Solitario de la Costa. Yo tengo una bebé que se llama Linita. Cuando quiere bailar, cantamos su cancioncita. Yo tengo una bebé que se llama Linita. Cuando quiere bailar, cantamos su cancioncita. Ella lo baila así. Ella lo goza así. Lo baila así. Ella lo goza así. Chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi. Ahí les mandamos un saludo a todos los paisanos que radican en la Unión Americana. Zapateado, nomás escucha el ritmo y ya se suelta bailando. Ella baila de todo, ya se cumbia zapateado. Nomás escucha el ritmo y ya se suelta bailando. Ella lo baila así. Ella lo goza así. Ella lo baila así. Ella lo goza así. Chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi. Cuando quiere bailar, cantamos su cancioncita. Yo tengo una bebé que se llama Linita. Cuando quiere bailar, cantamos su cancioncita. Ella lo baila así. Ella lo goza así. Ella lo baila así. Ella lo goza así. Chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi, chingililingililingi. Ella cumbia zapateado, nomás escucha el ritmo y ya se suelta bailando. Ella baila de todo, ya se cumbia zapateado, nomás escucha el ritmo y ya se suelta bailando. Ella lo baila así. Ella lo goza así. Ella lo baila así. Ella lo goza así. Chingililingilingi, chingililingilingi, chingililingilingi, chingililingilingi, chingililingilingi, chingililingilingi,